Signo lunar ascendente Tauro. El día 1 de abril lo comienzas con luna nueva en Aries y también el comienzo de la etapa preeclíptica. Esto significa que habrá que tomar muchas decisiones y además marcadas por destino, como ya sabes. El día 1 de abril la luna se unirá al sol, se unirá a Mercurio para comenzar un nuevo propósito en todas esas situaciones que llevas a la espalda. Ojo, si estamos hablando de etapa preeclíptica y de situaciones marcadas por destino, esta luna también tiene mucho que ver porque ahí, a tu espalda, lo que se rigen son muchas situaciones kármicas. Sobre todo situaciones dentro del hogar, los hijos, tu propia economía y también tu forma de pensar y de marcar tus expectativas. Ahí es donde vas a proponerte comenzar un nuevo ciclo, pero como será a tu espalda, el proponerte finalizar con muchas situaciones que ya te han desbordado totalmente. Ese mismo día Venus estará en Acuario, estará en tensión con los nodos lunares, luego entonces ahí ya estarás tomando también alguna decisión respecto a ti mismo, quién eres, y también respecto a esos deseos de tu calidad de vida, salud, dinero y amor, que estás marcando tantos cambios, pues para fomentar un futuro mejor, ¿no? Desde luego, los nodos, ya sabes, te dirigen a eliminar menos acuerdos con los demás y a centrarte más en ti. Esos deseos van a estar tomando la decisión el día 1 de abril y será Marte el día 7 y 8 de abril cuando ahí estarás tomando acción y donde se notarán, porque estarás manifestando de alguna manera en esas decisiones. El día 5 de abril, antes de que Marte se incline a todas esas manifestaciones, estará en conjunción con Saturno. Venus ya lo estuvo el día 28, por lo tanto, ahí también vas a estar en predisposición de comenzar un nuevo ciclo en torno a tu estatus, a tu profesión. Por lo tanto, espérate noticias, o bien noticias que vas a dar tú, y sobre todo dentro del ámbito familiar, donde por ahí, cuando pase la luna por Tauro, hacia los días 3 y 4, ya estarás moviendo muchos asuntos. El día 9 de abril, la luna llegará a cuarto creciente en Cáncer, y ahí será un empujón muy bonito para poder comunicar todo lo que sientes. También pueden ser días para moverte, para hacer algún viajecito, algún desplazamiento, y ojo, también para marcarte alguna expectativa o firmar algún documento que te lleve a nuevas situaciones, sobre todo para que fomentes tu crecimiento o tu reciclaje personal. Ahí sí que es verdad que vas a tener que sacrificar algo, porque Mercurio en Aries va a estar en tensión con Plutón. Y sobre todo, acuérdate, cuando estés diciendo ¡ay, Dios mío! No, acuérdate de la luna nueva y que precisamente es el propósito de comenzar un ciclo, pero en el que vas a dar finalización a muchas situaciones que ya te han desbordado.